suave brisa vienes a mí. Y en medio del barranco me aferro a ti. Como las nubes cubren el cielo azul, así cubres mi vida, mi buen Jesús. Y no hay más que decir, ya dueñaste de mi alma. Y sé que la aflicción traerás a mí la calma. La tempestad se hace fuerte en mí. Yo no soy nada si no estás aquí. Te necesito en mi andar, ya no puedo negar. Toda mi vida se llena de ti, de ti. Tal vez no supe amarte, perdóname. Pues tanta indiferencia había en mí. Ya no quiero fallarte nunca jamás. Pues tú me has enseñado lo que es amar. Y no hay más que decir, ya dueñaste de mi alma. Y sé que la aflicción traerás a mí la calma. La tempestad se hace fuerte en mí. Yo no soy nada si no estás aquí. Te necesito en mi andar, ya no lo puedo negar. Toda mi vida se llena de ti, de ti. Se me acaba el aire si no estás. Lo siento cada día despertar. Necesito tu amor para continuar. Thank you.